hagan sufrir. Que no llores como yo por ti. Que no rompan tu corazón. Y no sufras una decepción. Duele mucho perder un amor. Causa pena y es grande el dolor. Solo sientes que quieres morir. Nada tiene sentido sin ti. Me recordarás cuando sientas frío y soledad. Y me extrañarás, pero será tarde, no estaré. Sientas frío y soledad. Y me extrañarás, pero será tarde, no estaré. Yo por ti, que no rompan tu corazón y no sufras una decepción. Duele mucho perder un amor, causa pena y es grande el dolor. Solo sientes que quieres morir, nada tiene sentido sin ti. Sientas frío y soledad. Y me extrañarás, pero será tarde, no estaré. Me recordarás cuando sientas frío y soledad. Y me extrañarás, pero será tarde, no estaré. ¡Somos la única!